Lata góres, rohka i cedes, lyczas i fryza. Recostado en mis hombros. ¡Odio contra todo hoy! Tu rostro es una estampilla, no habrá más milagros hoy. ¡Odio contra todo!